Seguí escuchándonos en la frecuencia amiga. Sintonizan el dial con noticias y diversión. En Concepción, la mejor opción. Radio Digital, 91.5. Siempre a tu lado, no te lo pierdas. Información, entretenimiento. Conectados en cada momento. Con la música que te hace bailar y las noticias para estar al día. Es la radio que te hará soñar. Radio Digital, tu compañía. Radio Digital, 91.5. Siempre a tu lado, no te lo pierdas. Información, entretenimiento. Conectados en cada momento. La musical, 91.5. Siempre a tu lado, no te lo pierdas. Información, entretenimiento. Conectados en cada momento. Radio Digital, lo que Concepción escucha. Digital, anuncia la hora. Son las 9:30. Veterinaria Los Ganaderos ofrece servicio de asistencias técnicas. Contamos con un consultorio de veterinaria, laboratorio clínico, diagnóstico para animales mayores y menores. En farmacia contamos con vacunas preventivas de enfermedades virales para animales y mascotas. En nutrición animal tenemos sales minerales, núcleo de alimentos balanceado para su ganado lechero y cerdos, leche para terneros, alimento balanceado para su ganado, alimento para pollos riñeros, alimentos balanceados para mascotas, perros y gatos, set completo de limpieza para su mascota, ropa, cama, cadena, collares en general. En el sector agropecuario contamos con semillas de verdura, variedad de semilla de pasto, agroquímicos, insecticida, fungicida y fertilizantes para sus cultivos. Contamos con medicamentos para el control de plagas, ratas, cucarachas, mochilas fumigadoras, accesorios para inseminación, para cerca eléctrica, para pollos, comederos, bebederos y accesorios para animales de riña, accesorios para caballos en general. Estamos ubicados sobre la calle Magisterio, diagonal al mercado 6 de octubre. Propietario Dr. Carlos David Yaveta y doctora Carola Ortiz. Veterinaria Los Ganaderos. Protegemos sus animales otorgándole una vida saludable. Comercial Bernardo tiene todo lo que estás buscando, desde tarjetas telefónicas al por mayor y menor, recargas al paso y diferentes accesorios para celular, alta gama y marcas de celulares, laptops, DVD portátil, televisores de las mejores marcas y pulgadas, parlantes con calidad en sonido. Para tu hogar, contamos con líneas blancas, heladeras, lavadoras, freezer, cocinas de 4, 5 y 6 hornallas. De las marcas Samsung, Consul, LG, Electrolux y marcas económicas. Todo a buen precio y facilidad de pago. También atendemos pedidos al gusto y exigencia del cliente. Comercial Bernardo, pensando en tu economía. Dirección Avenida Banzer, zona 5, diagonal de Banco Ecofuturo. Llegó a Concepción, urbanización Mirador del Bosque 1 y 2. A tan solo 2 minutos de la plaza principal y la Esfén. Servicios básicos, lotes desde 300 metros cuadrados y cuota inicial de 850 bolivianos. Plan de pago de acuerdo a tus posibilidades y a sola firma. Contamos con transporte gratuito y un buen asesoramiento. Para mayor información, visítanos en nuestras oficinas a media cuadra del surtidor Carretera Concepción San Ignacio. O comunícate al 6894-5444. Serás atendido como tú te mereces. Planeta GSM, tu tienda de confianza. Cuenta con celulares y accesorios de última generación. También reparamos todo tipo de celulares. Compramos celulares y televisores en mal estado a precio justo. Y si te falta dinero, también agarramos motos en prendas. Horario de atención de 8 de la mañana a 9 de la noche. Visítenos, estamos ubicados en el mercado 10 de mayo, sector panadero, o puede comunicarse con nosotros al 716-78-215. Aprovecha nuestras ofertas, te esperamos. Planeta GSM, tu tienda de confianza. El agua es vida y consumir agua tratada garantiza una buena salud. Ya está en Concepción y a su alcance. Agua de mesa El Patujú, purificada, filtrada, osmotizada, esterilizadas con rayos UV y ozonizada. Presentaciones en sifones de 20 litros y botellas de medio litro. Te llevamos agua de calidad directamente a tu domicilio sin recargo alguno. Disfruta de la comodidad y frescura que mereces. Pedidos al por mayor y menor, frente a la Villa Olímpica, o llamar al número 760-60415. Agua El Patujú. Con COSEPCO SRL, su cooperativa que día a día trabaja para mejorar la calidad de vida de nuestro municipio de Concepción. A los asociados queremos darle la cantidad y calidad de agua potable. Contribuya con el cuidado del agua que genera vida. Las autoridades de nuestra población, como el gobierno municipal y subgobernación, se suman a la misma causa de llegar hasta las últimas familias con instalaciones de servicios básicos como es el agua. Es un derecho de cada familia, con la seguridad que cada asociado debe cuidarla, valorarla al ser una fuente de vida. COSEPCO SRL, siempre a su servicio.